al pie del Quinto nací. Señores, yo soy la rumba, al pie del Quinto nací. Señores, yo soy la rumba, por eso es que a mí me zumba cuando me pego al tambo. Por eso es que a mí me zumba cuando me pego al tambo. Vengan todos los rumberos a cantar mi guaguancó. Vengan todos los rumberos a cantar mi guaguancó. Señores, yo soy la rumba, laye, laye, como yo. Señores, yo soy la rumba, laye, laye, como yo. Taco, taco, pinta en la rumba, laye, laye, como yo. Bongo el ego gozando la timba, laye, laye, como yo. Justo mambo goza su mumba, laye, laye, como yo. Su mumba, laye, laye, como yo.